Si tú la vieras como ella se menea, pa' que yo la vea. Se pega pa' besarme, pero se voltea. Me dejo con la cana, pero no me gana. Aunque yo sea menor, la llevo pa' mi cama. Si se menea, pa' que yo la vea. Se pega pa' besarme, pero se voltea. Me dejo con la cana, pero no me gana. Me gustan los mayores, ya va pa' mi cama. Entra al cuarto, dale. Sube el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Calla, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El acertar y lo montamos en el motel. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. El negocio es Foxy. Bang, bang. De día y de noche me llama. Así lo que no fue suficiente una vez. No ando por ahora de día, de noche, de cuando. Blink on the thing and got chicks is back here and we don't play games. Straight business, hey big girl, tiny funny jack. You want me stain? Balvin, tell them again. Buscaron más cara de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Cara de que fue, ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos a la pared. To the thing when me give her one time. She loving it so much she have it pants feed all. I dem a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl I get wild. She tell me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Step well below colors in her mind. Fuego, fuego, fuego. Say the girl about fuego. Anytime she want me be set it on fuego. De día y de noche me llama. Night and day. Que quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Buscará más cara de que fue. Que me tenés contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos a 10. Se nota ya, se fuma sola la boca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta ya. Se nota, se quita sola la ropa. Se otro shot a la roca. Roca, roca. Sé que todo le provoca cuando se aloca. She might as well be attached to me. Now she can't go a day without chat to me. Said she love the way me give her love naturally. And she can't say a way, snap back to me. She great luck to me. Fuego. Say the girl about fuego. Anytime she want me, we set it on fuego. Say the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. Que quiere de nuevo en mi cama. Ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Buscaron más cara de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Ahora concéntrate solo en el bajo, en el bajo, en el bajo, en el bajo. Mire pa' abajo, porque tiene un sapito que parece un fajo. Yo se lo parto de un tajo, no toma cerveza, pero sí refajo. Ya mi mujer me mandó pa'l carajo, de tanto relajo, de mirar pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' dale hasta abajo. Que reviente la cocina, vino la vecina por su medicina. Hasta abajo, si llega la policía, que me coja el cajo, me sumo y la parto de un tajo, de un tajo, tajo, tajo, tajo, de un tajo. Tajo, de un tajo, de un tajo, de un tajo, de un tajo. sabes de un tajo. Ella llegó primero. Claro, yo fui el atajo. No está pendiente a mi dinero. Ella tiene su fajo. Ahora concéntrate solo en el bajo, en el bajo, en el bajo, en el bajo. Se confunden porque vengo de abajo. En cualquier beat me monto y me bajo. Tu negra está inquieta, como sea le encajo. Soy el samurai que la parte de un tajo, de un tajo, tajo, tajo, tajo. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Tengo una nota, me fronteó y el humo le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando los autos suenan pan, pan, pan, pan, pan. Y las pistolas suenan pan, pan, pan, pan, pan. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Cuando lo saludo es Richard Mille, no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ni buceite. Hasta los gringos me conocen, dicen, hey, bro, vas a seguir, digo, sí, es el takeover. El número uno de Terruche hasta la USA. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Magí, cuando escucho a Karol G, recuerdo, eres toda la tusa. Empecé picando piedra como pam, pam, pam. Me se une en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack. Le toca. Cuando las autos suenan pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el fran, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ando con mi coro, no el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Como la Rolex que nunca deprecia. Otra pipa y una tipa. Más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Ponta pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Yo la queda la para cuando llega el bloque. Mira de mujerita y calle y se pone. Muerde lo toma y no le pare nada. Dale mami que tu marido no está bien. ¡Ah! Original mascot from Fania Chase, man. I love how all girls are move their body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. I come on the show, I don't know me. Original choke on, you want me mad, mother. Come on the show, I don't know me. Original choke on, you want me mad, mother. Woman, physically fitter, physically fitter. Physically, physically, physically. Woman, physically fitter, physically fitter. Physically, physically, physically. Woman, you're nice. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

hear what I say. I feel your touch, your kiss is not enough. And if you believe in me, don't take my love for free. I won't take nothing less than a deeper love. Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world unfolds. And tonight has something. Thank you.

una perra en calor que está buscando un perro pa' quedarte pegada. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Hey, eres una perra en calor que está buscando un perro pa' quedarte pegada. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, do it get cool. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, do it get cool. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Lo de nosotros pa' ella que era crónica. Dice que me odia, pero sigue aquí. Enamorada de este beat. Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Lo de nosotros pa' ella que era crónica. Jode con cojones, pero sigo aquí. Enamorado de tu totín. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Mami, no venga a joder. Y dame ese totito que te lo voy a lamber. Hasta que bote caldito con nosotros candel. Después que tú te vengas, volvemos a prender. Hoy no estoy pa' estupideces. Y pa' estar diciendo unos palabras o eso. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Ella quiere más, más, más. Voy a darle más, más, más. Pa' que sienta más, más, más. Y de nuevo más. One, two, three, start! Bueno, mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad, a ver quién hace mejores. Safari, tu flow de Natalia Party, me controla como si fuera un Atari. Bye bye, body, mari, pa' que muevas ese body. No soy Jackie, pero tú me llamas Daddy. Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, pues to, to, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, me gusta. Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, me gusta. Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca. La flaca quiere taca. Le doy hasta que la dejo en coma. Quiere que la coma, saca lo que la arrebata. Préndete de boom que te detona. Ella es friki, dona, friki, friki, friki, dona. Ella es friki, dona, friki, friki, friki, dona, dona. Toma, saca, taca, toma, toma, taca, taca, pues toma, taca, taca. enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Her features like a bunch of rose. If I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote. I'm trouble with him. I put the kiss up on corrupta. In the kind of living town, hold up a buck. I put the kiss up on corrupta. In the kind of living town, hold up a single. You're pretty. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Fuga, dame vida, DJ. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Sola nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego. Que no se enamore, ya está pa'l juego. Anda sola nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol. Yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huécate con el pelo. Tu cuerpo es puro. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Y tu pelo

perreo. No sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tenés si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tenés si se enteran. En la suya con N-O-T-A. Y te creo que a yo sé que se va. No quiero ni yo ni ese ojea. Si soltera no quiero estar amarrada. En la suya con N-O-T-A. Y te creo que a yo sé que se va. No quiero ni yo ni ese ojea. Si soltera no quiero estar amarrada. Yo sé que lo que quieres es el descifrar. Setea bien, bien matrizar. Terminarle la cama amarrar. Como media vira, media ticia. Y la piel de risa, bien vicia. Sexy mami de quicia. De mala la actitud. Ajá, bandolera puedo captar su mood. I'm like tranquilo. I know you want it. Know you want it. Lo que tú quieres perreo y que no llame. En la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo @PaulUrrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Mucha demencia, la cosa está buena. Tiene lo que vamos a hacer. Mucha demencia, entro a mi sistema. Tiene lo que vamos a hacer. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Aló. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Dança aí, Cristina, que tá tudo legal. Rebola pra você já é muito normal. Pega aqui minha bebida pra você beber um pouco. Agora faz o toma, toma que você me deixa louco. Rebola, vai quebra. A Cristina da balada não é quieta. Vai joga, se liberta. E no jolê você sempre é a mais bela. Lá vai Cristina, perdendo a linha, tá bem louquinha, joga menina, não para Cristina. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari.